Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Bienvenidos a Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Yo soy Tony González y te vas a encontrar dos horas de mucha música y muy buena. Nosotros estamos transmitiendo desde Revi Radio, Sol y Rabia Radio, TNT Radio Rock, el local del Rock Radio, Asalto Mata Radio, y también en Argentina en Lado Salvaje Radio y en Puerto Rico en Heavy Metal Mansion. Pero si te pierdes nuestro programa, lo puedes encontrar en todas las plataformas, o bueno, por lo menos la mayoría, las que yo conozco, las de iVoox, las de Google, iTunes, las de Apple, las de Spotify, Amazon Music, y también en algunos lugares como Acast. Este es un programa que es precisamente el programa número 380, y como ya sabes, si eres seguidor de Made in Metal, todos los programas terminados en 0 y en 5 son programas dedicados a una temática en específico. Programas especiales, les decimos nosotros. En los últimos programas siempre hemos estado hablando de productores que han trabajado duramente con las bandas de rock y del metal, y hoy le vamos a dedicar el programa al productor Rick Rubin, quien nació en el año 1963 y es, de todos los productores a los cuales les hemos dedicado un programa especial, el que más variedad tiene en su trabajo con relación a la música. Él ha sido numerosas veces ganador de Grammy, es más conocido por su trabajo con el rap y el heavy metal, así que también por la serie de discos de American Recording con Johnny Cash. Rubin fue una figura importante en la función del rap y el hard rock junto a Aerosmith y a Run DMC para su canción El éxito World This Way. También Rubin fue clave para la fusión del rap y el heavy metal en el metal alternativo, el new metal y otras formas. En el año 2007, la MTV lo nombró el productor más importante de los últimos 20 años y ese mismo año la revista Time lo incluyó en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo. Vamos a escuchar la primera canción que yo escuché producida por Rick Rubin. Ya la había trabajado con algunos grupos de rap mayormente. La primera canción que yo escuché fue El World This Way, mezclando a Aerosmith con Run DMC. Vamos a comenzar el programa ya con esta canción. We'll be right back.

record straight. Hey, Monty the fake got flavor Terminator. Hey, the side checks play to get paid. We got to check it out then on the avenue. A magazine or two is dissing me and dissing you. Yeah, I'm telling you. En el futuro, Rick Rubin volvería a trabajar con bandas que mezclan varios estilos musicales, pero quiero contarte parte de la historia de este hombre, que antes de ser productor, también fue músico, sirviendo como el DJ original de los Beastie Boys. Él produjo algunos discos de los Beastie Boys. También fue fundador de Def Jam Recordings con Russell Simmons y más tarde fundó American Recordings. Fue en el último año de la universidad cuando Rubin fundó Def Jam Records en su dormitorio usando una grabadora multipista. Él también formó la banda House, influenciada por otra banda que se llamaba Flipper. Es una banda que perteneció a la escena punk de New York de los años 80, haciendo giras por la costa oeste, principalmente en el área de California. Él se hizo amigo del dueño y director de Disco Records, Ian MacCage. Y cuando la banda se separó en el año 86, Rubin se interesó por la escena del hip hop de New York. En ese mismo año 86 produce el Rain in Blood de Slayer, que obviamente todo el que le guste metal sabe que esto es una piedra angular del metal de los 80 y de toda la vida. Pero después continuó trabajando con ellos en otros discos como el South of Heaven, el Season in the Abyss, el directo Decade of Aggression, el Divine Intervention, el Undisputed Attitude, el Diablo sin Música, el Chris Illusion y el World Painted Blood. Como ustedes pueden ver, casi todos los discos de Slayer. Vamos a escuchar una pieza clásica de esta banda de Slayer, que es nada menos que Angel of Death. No, no, no, esto que estás escuchando no es AC/DC. En 1987, The Cult lanzó el álbum Electric, que supuso un punto importante en la carrera de la banda. El disco fue producido por Rubin, el disco sigue siendo el epítome de la banda. Rubin trabajaría de nuevo con The Cult en su sencillo The Witch, y también Rubin tiene el crédito como supervisor de audio en la película Less Than Zero, que es una película que yo nunca pude ver, pero la banda sonora sí la disfruté. Él es el productor de la banda sonora de la misma. En la película Cush Grove de 1985, también Rubin interpreta un papel basado en él mismo. Después, en 1988, dirigiría y coescribiría el Tougher Than Leather, la segunda película de Run DMC. Vamos a escuchar una pieza de The Cult, que es la banda a la cual él le produjo el disco Electric, y la pieza que te quiero ofrecer es Electric Ocean. Estamos haciendo la historia del productor Rick Rubin, y quiero contarte que en el año 1988, después de un incidente con el entonces presidente de Def Jam, que se llamaba Lior Cohen, Rubin se fue a Los Ángeles y fundó Def American Records, mientras Simon se quedó a cargo de Def Jam en Nueva York. En Los Ángeles, Rubin firmó a un número de bandas de metal y rock pesado como Danzig, Master of Reality, The Four Horsemen y Wolfsbane, así como a la banda de rock alternativo The Jesus and Mary Chain y al comediante Andrew Dice Clay. En ese tiempo, Rubin se enfocó un poco más en el metal y el rock, aunque siguió en contacto con el mundo del rap, trabajando con bandas como Ghetto Boys, Public Enemy, LL Cool Jr. y Run DMC, con quien siempre ha llevado trabajando, entre otros. De Danzig él produjo los discos Danzig, el Danzig 2, el Lucifuge, House the God Kill, el Trial, Demons Wet Life y el Danzig 4. O sea que casi casi la discografía total de Danzig. Y vamos a escuchar una pieza de Danzig que en algunos textos se reconoce como la mejor canción de Danzig, que es Mother. Mother, tell your children not to walk my way. Tell your children not to hear my words, what they mean, what they say. Mother, mother, can you keep them in the dark for a while? Can you hide them from the wedding world? Otra de las bandas que produjo fue Masters of Reality, el primer disco Masters of Reality. Y quiero comentarte que esta es una banda que es muy buena, pero yo pienso que el hecho de que hayan decidido llamarse Masters of Reality los ha lastrado, porque a nivel de internet, cuando tú buscas Masters of Reality, siempre te aparece el disco de Black Sabbath y no la banda Masters of Reality. El primer disco se lo hizo Rick Rubin, luego grabaron otros discos con otros productores y vamos a escuchar una de las piezas de este primer disco, Master of Reality. Yeah. También Rubin trabajó con Wolfbane en los años 89 y 90. El que ya conoce de metal sabe que Wolfbane es una banda de hard rock y heavy metal británica, y esta banda, aunque ya tenía cierta fama, se hizo mucho más famosa cuando Iron Maiden decidió que su vocalista Blaze Bayley pasara a ser vocalista de la Doncella de Hierro. Esto fue en los años 90, cuando Bruce Dickinson dejó el grupo. Recién Rick Rubin había terminado de grabarles los discos Live Fast, Die Fast y All Hell's Breaking Loose Down at Little Cathy Wilson Place. El caso es que Wolfbane tenía fama de disponer de una amplia base de fans, los que fueron llamados Howling Mad Shithead. Blaze Bayley, como te decía, fue elegido para ser vocalista de Iron Maiden en los discos de X Factor y el siguiente, que son considerados por muchos fans como los peores discos de Iron Maiden, pero yo creo que no, que tienen su cosa estos discos. Y después él siguió su carrera en solitario, pero de vez en cuando se vuelve a reunir con Wolfbane, como ocurrió el año pasado cuando grabaron un nuevo disco que ha salido este año bajo el nombre de Genius, el disco de Wolfbane que se titula Genius. Vamos a escuchar una pieza de este primer disco que Rick Rubin les grabó, que fue el Live Fast, Die Fast, que es la canción Manhunt. Estamos hablando de la historia del productor y los trabajos del productor Rick Rubin, y él originalmente había llamado a su sello Def Jam debido a que la palabra Def es una expresión coloquial para referirse a una canción popular en el ámbito urbano por su ritmo bailable. Aunque Def Leppard se tomó el nombre porque cambió Def de sordo, leopardo sordo, no porque fueran un grupo que pensara hacer canciones de ritmo bailable, como todos ustedes conocen. 9 años después de la fundación de Def Jam, Rubin se enteró de que la palabra Def había sido aceptada en el diccionario estándar del inglés en 1993. Entonces, Rubin organizó un funeral teatralizado con un ataúd y una tumba para la palabra Def, y Def American se cambió el nombre y se convirtió en American Recording. Al respecto, Rick Rubin dijo, y lo voy a citar: cuando el mundo comercial y la moda se unieron para adoptar la imagen del hippie, un grupo de hippies originales de San Francisco enterraron literalmente la imagen del hippie. Cuando Def pasó de la cultura callejera al mundo popular, esto destruyó el propósito. En los años 90 y 91 también les produce 2 discos a la banda que se llama Trouble, que son el disco autotitulado y el Manic Frustration. Trouble es una magnífica banda con cierto aires de doom que siempre ha sonado muy bien. Vamos a escuchar uno de los clásicos de esta banda, que es Run to the Light. Una persona que viniera del mundo del rap y del metal no tenía por qué encasillarse ahí, y es lo que hizo Rick Rubin, quien también ha producido una serie de discos con otros artistas para sellos distintos a American. Quizás los más exitosos fueron los 6 discos que grabó para los Red Hot Chili Peppers, incluyendo su debut con Warner Bros. Con Blood Sugar Sex Magik del año 91, que los catapultó a la fama gracias a los sencillos Give It Away y Under the Bridge, y que sigue siendo considerado uno de los discos más influyentes de los 90. Con estos 6 discos, la banda obtuvo 12 sencillos números 1 en las listas de Billboard de música alternativa, récord que en el año 2015 la banda todavía mantenía, junto con 16 nominaciones a los Grammy, 6 de las cuales ganó, incluyendo Mejor Productor del Año por el disco del 2006, Stadium Arcadium, que fuera nominado también para Disco del Año. La banda Red Hot Chili Peppers ha vendido más de 80 millones de discos, y muchos de ellos han sido producidos por Rubin a nivel mundial. 3 discos de la banda, el Blood Sugar Sex Magik, el Californication y el By the Way, aparecieron en la revista Rolling Stone dentro de los mejores 500 discos de todos los tiempos, lista que los llevó al Salón de la Fama de Rock and Roll en el año 2012. Después de 24 años, anunciaban que en 2014 cambiarían de productor para su disco número 11, poniendo fin a su exitosa carrera con Rubin y al mismo tiempo poniendo fin a su exitoso listado de álbumes exitosos. Vamos a escuchar una de esas piezas clásicas de esta etapa de Red Hot Chili Peppers, que es Californication. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells Californication. This your gender, is that war you're waging? Firstborn unicorn, hardcore, softcore. Dream of Californication. Dream of Californication. Very own constellation. A teenage bride with a baby inside, getting high on information. And buy me a star on a boulevard, it's Californication. Space may be the final frontier, but it's made in a Hollywood basement. In Cobain, can you hear the sphere singing songs off station to station? And Alderaan's not far away, it's Californication. station, and tidal waves couldn't save the world from Californication. Hey, I Sergeant Barry, while you break the spell of aging, sicker than the rest, there is no test, but this is what you're craving. Había comentado que Def Americans se había convertido en American Recordings y el primer proyecto del nuevo sello sería precisamente un disco titulado American Recordings del año 1994 de Johnny Cash. Un disco con 6 versiones y nuevo material escrito por otras personas a petición de Rubin para que fuera interpretado por Johnny Cash. Este disco fue un éxito tanto comercial como de crítica y ayudó a revivir la carrera de Cash. Esa fórmula, Rubin la aplicaría en los 5 discos subsiguientes de Johnny Cash. Incluso él ganó, no Rubin, sino Johnny Cash, un Grammy en el año 2003 a la mejor interpretación country masculina por Give My Love to Rose y una nominación por mejor colaboración country de voz por Bridge Over Troubled Water con Fiona Apple. Rubin incluyó a Johnny Cash en el tema Hurt de Nine Inch Nails, lo que resultó en la versión incluida en The Man Comes Around, que sería la canción que definiría a Johnny Cash. Rubin también produjo 2 de las últimas canciones de Joe Strummer, Long Shadow, canción escrita para Cash, pero que este nunca grabó, y una versión de Redemption Song de Bob Marley. Ambas fueron publicadas en el último disco de Strummer, pero yo no te voy a poner nada de Johnny Cash porque me parece que para un programa como Made in Metal no es la música más adecuada, aun por mucho que yo me salgo de estilos en este nuestro programa de Made in Metal. Pero sí te voy a poner algo más clásico, porque para el año 93 Rubin comenzó a colaborar con AC/DC grabando con ellos el Big Guns y el Ball Breakers. Aquí el sonido no cambió y AC/DC sigue sonando a AC/DC, no importa el productor que sea. Yo creo que o los productores que trabajan con AC/DC saben que tienen que respetar ese sonido, o en el caso de Rick Rubin, él sabía que trabajar con un artista no significa imponer su sello, sino el sello que tiene el artista. Vamos a escuchar esta pieza de AC/DC que es Cover You y Noel. Move. Now let's confess. ya en estos momentos Rick Rubin era un productor maravilloso y las bandas más importantes del mundo lo estaban llamando, a tal punto que el propio Mick Jagger decidió que en el año 93 él produjera el disco Wandering Spirit, un disco en solitario de Mick Jagger. También produjo el álbum Voodoo You de Lord of Acid, que es una banda que no conozco. Trabajó con Tom Petty grabando varios discos, uno de ellos el Wildflowers, que es un disco muy afamado. También le grabó a Donovan, otro músico que desde los años 60 viene cantando. Y lo importante es que grabó el disco que es considerado el peor disco de Metallica, que es el Death Magnetic, en el año 2008. Hay quien dice que el peor disco es el Death Magnetic, y hay quien dice que el peor disco es el Lulu, y hay quien dice que Lulu ni siquiera es un disco de Metallica, sino que es un invento ahí, y que el Death Magnetic es el malo. Yo realmente, opiniones sobre estas, cada cual que tenga la suya, porque eso es lo importante. Nada de cultura de cancelación, nada de coartar la libertad de expresión, cada cual que diga lo que quiera decir. En el año 2005, y fíjense si Rick Rubin ha volado alto y ha cambiado de estilos, que en el año 2005 Rick Rubin fue el productor ejecutivo para el disco doble de Shakira titulado Fijación Oral Volumen 1 y Fijación Oral Volumen 2. Hizo las versiones en español y las versiones en inglés. Fue en el 2008 cuando él trabajó en el Death Magnetic, y en el 2011 lo volvieron a llamar para que hiciera la grabación de lo que es conocido como Beyond Magnetic. Vamos a escuchar una pieza del Death Magnetic, que es un disco que estoy seguro que casi nunca, vamos, nunca lo hemos puesto aquí en Made in Metal, a menos que hayamos hablado de la historia de Metallica, que hasta donde me da la memoria no hemos hablado de la historia de Metallica tampoco, que es una pieza clásica que es de Unforgiven 3. And how can I blame you? got nowhere to go. Search for seas of gold. How come it got so cold? How can I be lost in remembrance I relive? And how can I blame you when it's me I can't forgive? Ya lo que estás escuchando de fondo, sabes que es esa locura a la que nos tenía habituado siempre System of a Down. Pero primero te voy a contar algo más de Rick Rubin. En el año 2018, el hombre lanza un podcast a través de Pushkin Industries en conjunto con Malcolm Gladwell y Bruce Headland, denominado Broken Records. En el mismo, Rubin entrevistaba a diferentes personas de la industria musical y analizaba cómo se llegaron a producir los discos más reconocidos de la historia. A partir del año 1998, él comenzó o ya estaba trabajando con System of a Down, a los que produce su primer disco, y otros como el Toxicity, el Steal This Album, el Mesmerize y el Hypnotize del año 2005. Yo te voy a poner, como las canciones de System of a Down son tan cortas, te hice una mezcla con dos canciones que son Prison Song y Sugar, que estoy seguro que te van a gustar. To clamp down with your iron fist, drugs became conveniently available for all the kids. Following the rights movement to clamp down with your iron fist, drugs became conveniently available for all the kids. Mother, my crack, my smack, my bitch, right here in Hollywood. Nearly 2 million Americans are incarcerated in the prison system of the U.S. They're trying to build a prison. They're trying to build a prison. They're trying to build a prison. They're trying to build a prison. For you and me to live in. Another prison system. Another prison system. Another prison system. For you and me. Drug offenders fill your prisons, you don't even flinch. All our taxes paying for your wars against the new non-rich. Minor drug offenders fill your prisons, you don't even flinch. All our taxes paying for your wars against the new non-rich. Mother, my crack, my smack, my bitch, right here in Hollywood. The percentage of Americans in the prison system has doubled since 1985. They're trying to build a prison. They're trying to build a prison. They're trying to build a prison. They're trying to build a prison. For you and me to live in. Another prison system. Another prison system. Another prison system. For you and me. For you and me. Oh baby. Utilizing drugs to pay for secret wars around the world. Drugs are now your global policy. Now you police the globe. Mother, my crack, my smack, my bitch, right here in Hollywood. Drug money's used to rig elections and train brutal corporate sponsored dictators around the world. They're trying to build a prison. They're trying to build a prison. They're trying to build a prison. They're trying to build a prison. For you and me to live in. Another prison system. Another prison system. Another prison system. For you and me. Kombucha, mushroom, paintball, Zedangos, No lights! No music! Just ever! I've killed everyone. I'm away forever. But I'm feeling better! How do I feel? What do I say? Fuck you, it all goes away! How do I feel? What do I say? Fuck you, it all goes away! How do I feel? What do I say? In the end, it all goes away! How do I feel? What do I say? In the end, it all goes away! How do I feel? What do I say? In the end, it all goes away! How do I feel? What do I say? In the end, it all goes away! How do I feel? What do I say? In the end, it all goes away! How do I feel? What do I say? In the end, it all goes away! In the end, it all goes away! In the end, it all goes away! In the end, it all goes away! In the end, it all goes away! ¿Qué le quedaba a Rick Rubin como meta, si es que tuviera alguna y no la hubiera cumplido? Pues yo no sé, lo que sí sé es que en el año 91, y estamos haciendo un programa especial dedicado al productor Rick Rubin, Rubin aparece junto a Paul McCartney en la miniserie documental 3-2-1, donde el productor entrevista al músico sobre su trabajo con The Beatles, Wings y como artista en solitario. La conversación incluye historias y anécdotas sobre las relaciones personales que inspiraron las canciones de McCartney. La serie se encuentra disponible en la plataforma Star Plus. Él también, no por eso, deja de trabajar con personas y con grupos que tengan menos popularidad que Paul McCartney, con menos dinero, pero que igualmente considera que son productos interesantes, y comienza a trabajar con Ray Against the Machine, que ya en estos momentos era una banda reconocida, y él le produce el Renegades y luego el directo que se llama Live at the Grand Olympic Auditorium. Vamos a escuchar una pieza de Renegade que a mí yo considero que es una de las canciones más lindas de este disco, que es precisamente Renegades of Funk. No matter how hard you try, you can't stop us now. No matter how hard you try, you can't stop us now. We're the renegades in this atomic age. This atomic age, we're renegades. We're renegades in this atomic age. This atomic age, we're renegades. Since the prehistoric ages and the days of ancient Greece, what down to the Middle Ages. Changes. And then the Renaissance came. Y una vez más te vuelvo a preguntar, ¿no? ¿Qué le quedaba a Rubin por hacer? Pues miren, en el año 2023, Rubin publicó un libro a través de la editorial Penguin Press llamado El acto de crear, una manera de ser. En él proporciona consejos enfocados a estimular la creatividad de cualquier persona a través de los conocimientos adquiridos a lo largo de toda su carrera como productor. El libro recibió críticas favorables y ha sido recientemente reeditado en español. Él continuaba manteniendo la relación con muchos músicos y uno de ellos fue o es Tom Morello, así que cuando Tom Morello decide formar Audioslave, llama a Rick Rubin y Rubin le produce el disco debut y también Out of Exile en el año 2005. La canción más popular de Audioslave fue precisamente esta que vamos a escuchar a continuación, que se titula Like a Stone. Freeway, I iba a estar siempre trabajando con bandas novedosas o con bandas que tuvieran algo diferente que mostrar. Ya había hecho con Johnny Cash el trabajo que siempre había hecho Johnny Cash, y otra de esas bandas clásicas que suenan siempre de la misma manera y que suenan siempre muy bien, lo llaman para que les produzca un disco. Es el caso de ZZ Top, que aquí en España le dicen ZZ Top, donde lo llaman para que produzca ese disco que se llamó La Futura, que salió en el año 2002. De ZZ Top poco hay que decir. Es una banda, bueno, hasta hace un tiempo, y yo creo que todavía mantiene el récord, es la banda que más tiempo ha estado con todos sus integrantes, obviamente hasta la muerte del fallecido segundo guitarrista, y entonces la banda ha decidido continuar. Vamos a escuchar una pieza de ZZ Top. No es una pieza de las clásicas, es una pieza de este disco, La Futura. Escuchemos. I don't, I never want it no more. Baby, if it were me, you let me land down on the floor. el año 2004, Slipknot llama a Rick Rubin para que les grabe el volumen 3 de Subliminal Verses. Recuerden que Slipknot con su primer disco había tenido un cierto éxito. Yo creo que, si la memoria no me falla, es Life Kill Must Repeat. Pero fue a partir de su segundo disco que comienza a prosperar en lo que muchos consideran que es el primer disco de Slipknot, pero no es el primer disco de Slipknot, es el segundo. Y este es el volumen 3 de Subliminal Verse. Al mismo tiempo se acerca Linkin Park, la gente de Linkin Park, a Rick Rubin, y él les graba varios discos, como el del 2007, Minutes to Midnight, el del 2010, A Thousand Songs, el del 2012, Living Thing, y el del 2013, Recharge. O sea, Linkin Park se acerca a Rick Rubin cuando ya Linkin Park es una banda afamada, que no es el caso de Slipknot, quienes buscan en Rick Rubin un sonido que les levante el disco. Y vamos a escuchar una pieza de este disco de Subliminal Verses, que es la afamada que siempre tocan en directo, Vermilion. Now it's over. curse. When I see her, it's worse. But the stress is astounding. It's now or never, she's coming home. Este ha sido un programa especial dedicado al productor Rick Rubin. Si nos quedara tiempo, te pondría otra cancioncilla al final, pero yo estoy seguro que casi estamos terminando. Y es que, ¿quién llamó a Rick Rubin para que le produjera un disco? Nada menos que uno de los tres grandes creadores del rock y del metal de este mundo, que fue Black Sabbath. Black Sabbath decidió que lo que sería su último disco con música original, el 13, se lo produjera Rick Rubin. Este es un disco del cual comentarte yo que no tenía grandes expectativas, porque ya Black Sabbath ha hecho discos tan imponentes que era muy difícil superarse, y obviamente con el 13 no se superan, pero se hacen un disco mucho más que decente, un disco maravilloso. Vamos a escuchar una pieza de este disco 13, que es la pieza que abre la grabación, que es God is Dead. Y con esto creo que nos vamos a ver si nos queda más tiempo. Si nos vamos, chao, y si no, te pongo otra canción.